No significa que pueda jugar uno u otro jugador. La manera de jugar no va a cambiar porque entre Neumann. Puede jugar Neumann o no jugar Neumann. Con Ramallo y Pablo hemos tenido muchísimos partidos buenos en La Paz. Hemos tenido muchos goles. Creo que entre los dos tienen bastante goles, Pablo y Ramallo. Si me decido por Neumann, no va a cambiar la idea de jugar, ¿verdad? Neumann es un jugador donde te da mucha potencia. Está llegando otra vez, creo que a un 70% de su capacidad, porque estuvo un mes y medio lesionado. Y no va a cambiar la manera de proponer el jueves si juega un jugador o juega otro jugador. La manera de proponer va a ser la misma. Vamos a elegir mañana seguramente los jugadores que van a jugar, convencido de lo que vamos a hacer, pero también convencido de que Sport Boys es un buen equipo y que por lo costado también ellos tienen jugadores buenos. Entonces le podría poner a Ramallo de volante, pero si una vez no me acompaña a defender, voy a tener problemas. Entonces los nombres no tienen nada que ver, sino la manera de proponer el partido del jueves.